la mañana tiene ese no sé qué. Por eso estamos. Radio Box 102.9. Tu mañana con un toque diferente. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, gente, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ya está, ya dice, estoy acomodando. Buen día, gente, tarde, pero seguro. Acá estamos tarde, pero seguro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué hermoso día, qué hermosa mañana que tenemos el día de hoy, por favor. Qué hermosa mañana. No parece un día de... Estoy mirando el clima, estoy tratando de configurar esto. Me parece que nos está chamullando servicio meteorológico. Ahí va queriendo. Dice, bueno, acá dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino que estamos en 13 grados 7 décimas con una humedad del 75%, una presión de 1020,4 hectopascales, unos vientos sur a 5 kilómetros por hora. Una visibilidad de 9 kilómetros por hora. El cielo está algo ligeramente nublado con alguna brumita por ahí. La máxima esperada para el día de hoy es de 19 grados. El tiempo para lo que resta del día. Por la mañana, bueno, esta neblina que hay apenitas, que yo no vi ninguna ya. Eso debe ser temprano, ¿no? Los que madrugan. Bueno, a la tarde mayormente nublada, a la noche mayormente nublado. De igual modo, probabilidad de precipitaciones, cero. Para todo el resto del día, cero. El transcurso de la mañana ya lo hemos superado, que son los 9 grados, hacia la tarde los 19 grados y a la noche 15 grados. Los vientos van a estar entre la mañana y la tarde entre 7 y 12 grados, que la verdad que no se nota. Hacia la tarde algo de 2 kilómetros, o sea, nada. El viento predominante va a ser del suroeste. Así que bueno, ahí estamos bien. Gente, vamos a recibirlo. Me voy a dejar acomodar, así que le vamos a poner los dos primeros temas de la mañana, porque aparte estamos atrasados con el tema de los temas. Le vamos a poner dos temitas y nos acomodamos. Yeah.

abrimos el nuevo bloque a ver si podemos leerles algo. Pero bueno, ya que estamos atrasados, vamos a hacer algo muy resumido, muy escueto. Así que bueno, vamos, como siempre, vamos a leerles los titulares de los diarios Infobae y Crónica. Empezamos como siempre por Infobae. Ya saben que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. ¿Ahí se escucha bien también? Porque me parece que lo tengo lejos. ¿Sí? ¿Está lejos? Para que lo acomodo. Ahí va. Con la inflación de alimentos subiendo al 10% mensual, ¿cómo será la nueva versión de los precios justos que prepara Massa? Tendrá una pauta de incremento del orden del 5% en promedio y una duración de 90 días. Los superchinos tendrán una canasta básica de 140 productos apuntando al público de menos ingresos. ¿Cómo le fue a los candidatos a gobernadores de Javier Milei que compitieron hasta el momento? No, creo que no nos interesa eso. Los tres héroes del Puma 505, la misión suicida y el misterio del helicóptero desaparecido en las Malvinas. Cumbre del PRO por pedido de Macri, bajarán el tono de las peleas pero se mantienen las diferencias. ¿Cuáles son los trabajadores que van a sufrir más el avance de la inteligencia artificial en la Argentina? Y acá todos. 55 días secuestrado, 11 balazos y una víctima en el baúl. El magnicidio que convulsionó Europa. AmCham Summit. Se realiza otra edición del encuentro empresario con referentes del sector público y privado. Paran las líneas de colectivos 4.40, 3.15 y 7.40. Esto que es, todo sonaba este, ¿no? De lo que pasó de los colectivos, creo que sí. Avión venezolano iraní. La justicia confirmó la falta de mérito del piloto y de otros 4 tripulantes. Que joda esto, ¿eh? Superclásico violento. El video que muestra qué hizo Miguel Merentiel en el túnel que va a los vestuarios. ¿Qué bajó? ¿Enojado el chico? Impulsivo, ¿no? ¿No sé? ¿Sabes que no sé nada? Pero yo creo... A mí me parece que al de River... ¿Cómo se llamaba? Palavecino. Yo creo que habría el club lo tendría que sancionar. El club. Vicuña, la muerte de un hijo es algo brutal y uno se siente tan solo y devastado que también muere. Rosario Sangrienta, ¿quién era la mujer asesinada de 15 tiros en una emboscada? ¿Cómo está Rosario, eh? Lo miramos tan lejos, pero acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que acá no se difunde tanto como en Rosario. Rosario está cerca. El Pulitzer a Hernán Díaz. Un premio que consagra a un autor, pero también a un lector. Así empieza la novela del argentino que ganó el Pulitzer, uno de los premios más importantes. Pulitzer creo que es del periodismo. Después dice las impactantes fotos de la invasión de Ucrania con las de Associated Press. Ganó un Pulitzer. 80 fotos de fabulosas cenas anuales de la Cruz Roja Argentina en beneficio del Fondo Humanitario. Acá donde se van todos a hacerse los archimillonarios, ¿no? Y donan. Parecen los políticos esto al final. 25 fotos de la recepción por el diálogo laboral de alto nivel entre Estados Unidos y Argentina. Bien, ¿qué van a celebrar? Bueno, gente, ahí más o menos. Reservas. El Banco Central activó el último tramo de swap chino para intervenir en el mercado. Ya no tiene dólares, entonces tuvo que usar la moneda china. La vida de Luis Miguel y sus vínculos estrechos con la Argentina. ¿Es tan importante la vida de este tipo? Porque vende muchas entradas. ¿No? Yo tanto... Ay, el Rey Sol... Es un tipo normal, falopero, como cualquier otro rockero. No tiene ninguna vida ejemplar. No sé qué le hacen tanto alarde. La tumba de Tutankamón. Esto es importante, ¿ves? Esto es importante. La tumba de Tutankamón. ¿Cómo fue el hallazgo? Uy, se me activaron las propagandas. La tumba de Tutankamón. ¿Cómo fue el hallazgo? Las muertes posteriores y la verdad sobre la maldición. qué loco esto. Bueno, ataque y falsión y buena energía. Bueno, gente, vamos a ir unos temitas más, vamos a ir acomodándonos. A ver si preparamos el mate, que es lo más importante del día. Ya saben, la primera temática es en la primera hora, es en español para que ustedes lo puedan cantar, se puedan despejar, lo que entre, ¿no? Porque bueno, si el conductor se duerme, estamos complicados, sale la mitad del programa, pero bueno. La segunda es internacional y la tercera tienen que programarlo ustedes, gente, al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Así que bueno, ahora le voy a leer un poquitito algo de las redes, de las entradas que estamos sorteando en el Instagram y en Facebook. Así que bueno, nos vamos a dos temas, nos acomodamos y volvemos. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. Que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Pues llegué, vi, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bolí. Suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo por infusión, llamarada. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK.

Dice, por trabajo y por salario. No, esto es una joda. Saquen los planes, gente, saquen los planes. Mundo Xeneize, Boca hoy. Almirón podría tener hasta 14 jugadores menos para enfrentar a Belgrano. ¿Cómo 14 menos? ¿Por los lesionados y los expulsados? Ahorristas, plazo fijo, tradicional o UBA. Datos claves para saber en cuál conviene invertir. Conmoción, murió Norberto Esperanza, uno de los reidores más famosos de la televisión. No, no, no sé quién es. Feroz tiroteo, delincuentes intentaron asaltar a un hombre en la puerta de una escuela y un policía los enfrentó a tiros. Muy bien. ¿Qué más dice? Soy argentino. ¿Quién es Hernán Díaz, el argentino que ganó el premio Pulitzer por una novela distópica, Fortuna? Fin del misterio. Se entregó el tirador anónimo que evitó un robo de motochorros a tiros. ¿Quién es el vecino justiciero? Pero tiene hija libre. Está bien. ¿La tenías? ¿Sabías que la comida se pega a la sartén? Conoce la razón científica. Oh. Bueno, eso puede ser importante. Aquello que nos gusta cocinar. ¿Qué podemos ver? Cronicazo. No apuestes ni. Bueno, todas las cosas. Día de Europa. ¿Por qué se celebra el 9 de mayo? Día de Europa. ¿Quién nos importa? Nosotros vivimos en América, gente. A ver, ese aumento para los jubilados. El dato clave para saber cuánto cobran. El cilindro dejó de ser inexpugnable. Racing volvió a perder y su caída. ¿Cómo viene Racing en la tabla? Porque de repente que no jugaba, que estaba jugando muy bien y ahora que pierde todos los partidos. Medio raro, ¿no? La pavada. Muy bien por crónica, ¿eh? Muy bien por crónica. Dice: la pavada. Alfa de Gran Hermano se arrepiente. Y no estará en el Bailando por un Sueño. Los motos. ¡Oh, qué importante! Pobre, no va a estar Alfa en el Bailando. Con otro gran hermano, que es Tinelli. ¡Oh, qué lástima! Bueno. Qué lástima, chicos. Aquellos que miran esta estupidez lo van a extrañar. Un espanto. Gastó una fortuna para la torta de su cumpleaños y cuando la recibió se largó a llorar. Llama a la policía. ¿Qué le robaron? ¿Qué debería tener una torta sorpresa? ¿Había un ladrón? Mirá la imagen retroviral. Podés encontrar el único error presente en la escena. Bueno, estas son estupideces que pone crónica. Si pasaba, pasaba. El increíble método de un cliente para no pagar la cena ni la propina en un restaurante. Ah, habría que ver los métodos, ¿eh? Increíble, peruana quedó sorprendida con algo que usan muchos colectivos en Buenos Aires. ¿Qué sé yo? No sé qué sería esto. Bueno, gente, hasta acá venimos. Vamos a ver si los podemos alcanzar con el tiempo y los temas porque estamos demasiado atrasados. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Mañanas diferentes. Creo que encuentro un mundo.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Hola Marito, buen día, Karina soy. Qué lindo día, che. Hermoso día de sol espléndido, me encanta. Un poco menos de humedad, así que a disfrutar a pleno. Bueno, te mando un beso y a todos ahí en el piso. Qué grande, Cari, gracias por estar allí del otro lado. No nos pediste el tema, Karina. No nos pediste el tema para la tercera hora. Nunca me pediste el tema para la tercera hora. Debes hacerlo al 11 64 00 70 47, como ya sabes. Dale, dale, Cari, pedime el tema para la tercera hora. Gracias por estar allí del otro lado escuchándonos. Gente, les voy a leer un poquitito de economía de Infobae, que dice lo siguiente: que el dólar blue está a 470 pesos. Subió un peso de 4.69, creo que cerró ayer, ¿no? Una cosa así. O 4.70, creo que sí. Algo así. Y bueno, lo lamentable, bueno, ya el riesgo país volvió a subir 2.577. Igual estamos por debajo de lo que había tocado, los 2.600 y pico. Pero lamentablemente el Estado sigue devaluando y está en 236. Sigue devaluando, sigue. Recuerden que arrancamos con los tres patitos, 222. Ahí les empecé a leer las notas sobre la moneda. Por eso hace que el contado con liquidación quede en 438,62. Lo va a tener frenados. Pero creería que podríamos tener inconveniente por el primer titular de economía que dice: reservas. En medio de la caída, el Banco Central de la República Argentina activó el último tramo del swap chino para intervenir en el mercado. O sea, está usando otra moneda de respaldo para poder frenar el dólar y el tema del mercado. Imagino que lo usarán para intercambio de la balanza comercial, no de lo que es la aduana. O sea, estarán comprando el tema de las exportaciones, entonces eso lo frena un poco, porque eso también produce la demanda de los dólares. Y se completó el segmento del intercambio de moneda equivalente a 5.000 millones de dólares para libre disponibilidad. Las autorizaciones de pago de importaciones, acá está, con yuanes, fue cercano a 1.100 millones en abril. Ahí está, era para eso. Seguramente entonces es una forma de frenar la demanda, porque lo que venga de China o de Asia, como el yuan está aceptado, pagan con eso, es lo mismo que usar dólares. Crisis de empleo, ¿cuáles son los trabajos que van a sufrir más el avance de la inteligencia artificial? Si no estudian todos, chicos, si no estudian todos, así que deben estudiar los chicos y los grandes, porque acá nos está pasando. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la época de los 80, las máquinas reemplazaban al hombre, sí, efectivamente, pero bueno, había alguien que las tenía que mantener, las tenía que hacer funcionar, entonces la gente no se preparó. Hoy día nos está pasando con los mozos, los mozos 30, 30 y pico de años trabajando en capital, sabiendo que hay extranjeros, fueron muy poquititos los que se avivaron y estudiaron inglés. Hoy están diciendo: no, los venezolanos vienen y nos sacan el trabajo por la mitad de la plata. Mentira, los venezolanos no cobran la mitad, así que cobran lo mismo que ustedes, que los mozos, porque tengo unos amigos que tienen unas cadenas de restaurantes y justamente hablábamos de ese tipo de cosas. Y bueno, y se planteó eso, me dice: y vos, me dice, que más o menos, ¿qué te pasa? Bueno, pasa eso, no trabajan por la mitad de, trabajan, no son exquisitos, trabajan. Nosotros somos, nos creemos que somos todo Messi y no queremos trabajar. No es porque, ah, no, porque en esas condiciones, las condiciones que nos da. No, pero yo guardias no hago. Bueno, flaco, tenés que, si no las haces. O sea, no, yo horas extras no hago porque, bueno, fíjate. Entonces hay gente que sí las hace, que sí se esfuerza. El mozo, por ejemplo, ahora está padeciendo la llegada de los venezolanos, porque los venezolanos, su gran mayoría, hablan en inglés, entonces están reemplazados. Claro, capital está lleno de turistas, gente. Lleno, lleno, lleno, lleno, lleno. Lleno, te vas a comer un restaurante en Puerto Madero a la noche, durante mediodía no tanto, pero a la noche la gran mayoría escucha las mesas hablando en inglés o en francés. Entonces está lleno y no se prepararon para eso. Entonces también hay desidia de parte de cada uno en cada rubro. Toqué los mozos por tocar los mozos. Hay un montón en computación, nosotros somos unos genios, pero sin embargo tuvimos, hay gente que viene de afuera a desarrollarse acá y tiene trabajo. O sea, los que estamos acá todavía estamos en veremos, no, porque yo la verdad que es muy lejos, que es muy... Yo tenía compañeros en San Telmo que venían de San Miguel. Entonces, ah, no, acá no, en Capital no, bajón, en Capital es muy lejos, me da paja ir a Capital porque el colectivo tarda 40 minutos. Gente, hay que laburar. Tenemos que trabajar porque si no tenemos que estar a la... Tenemos que aceptar que nos vengan y que nos quiten el trabajo. Los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, todos nuestros hermanos de países limítrofes y los que no, los venezolanos están lejos, pero vienen y le sacaron el trabajo, le están sacando el trabajo a todos los mozos prácticamente. Así que bueno, y trabajan, llegan y encuentran trabajo. Así que lo que estaba leyendo recién ahí, por ahí de los piqueteros, ay, queremos trabajo, salgan a buscar trabajo, flaco. Salgan a buscar qué hay, así como los nuestros hermanos venezolanos, paraguayos, bolivianos, chilenos, encuentran trabajo, ustedes también. Así de simple. Todos podemos salir a buscar, pero también es cómodo quedarse en casa. Tenés cuatro pibes y cobrás todo eso, bueno. Es fácil. Hay que sacar los planes porque hay que devolverle la dignidad. Así que bueno, ¿cuánto le cuesta al Banco Central cada dólar que retiene con el precio especial para los exportadores de soja? No sé, lo puede compensar. Hot sale. ¿Qué es el hot sale? Bueno, ojo con esto, ojo. Recuerden que si vienen siguiendo algo, podrían chequearlo si realmente bajaron el precio. ¿Cuáles son las categorías que tienen los mayores descuentos? Bueno, las mejores ofertas de celulares, consolas, videojuegos, indumentaria y notebook. Sí, con 900 marcas empieza hoy el hot sale. ¿Qué oportunidades de compra hay y qué preocupaciones, precauciones tomar para evitar estafas? No compren por Marketplace. No compren por Marketplace. Porque las estafas por Marketplace están creciendo cada vez más y eso es debido a que la gente va y compra, no sean tontos, porque si está demasiado barato es por algo. Salvo que no te importe comprarle a un delincuente, salvo que no te importe ser cómplices de un robo o de algo. Tengo un amigo que estaba por cometer un error enorme. Yo soy anti todo eso que desarmaderos, anti, porque lo he padecido con mis locales y no me parece que sos cómplice. Ah, no, pero es más barato. No, flaco. Si no puedes mantener ese auto, comprate otro. Comprate uno que sea acorde a tu estándar de vida y a tu bolsillo. Pero justificarlo por ese lado me parece una aberración, una estupidez enorme y pasas a ser cómplice de un delincuente automáticamente. Estaba por comprar una bicicleta, mi amigo. Mirá, vi en Marketplace una bicicleta. Me la muestra. Dentro de todo lo que vale una bicicleta mala. Una Benz, una Bairo, una de esas bicicletas que son malas, ¿no? De los escalones más abajo. Bueno, digo, bueno, más o menos lo que vale una bicicleta. Cuando miro la bicicleta, era una bicicleta de una marca de que vale, eso creo que valía el 5% de lo que vale la bicicleta, lo que estaban pidiendo. Le digo, mirá, esto es robado. Porque esta marca de bicicleta vale 10 veces más. Es imposible que... Oh, entonces te voy a aprovechar y voy a... No tienen que aprovechar nada, no seas tarado, sos un delincuente. Aparte, yo pedaleo en Pereira, ¿no? Todos los domingos nos vemos en Pereira. Y son muchos grupos y la verdad que nos conocemos todos. Y todo el mundo, toda la provincia de Buenos Aires en algún momento viene a pedalear a Pereira. Porque circuitos armados artificiales hay dos. Semi-artificiales, ¿no? Digamos, porque los hicieron dentro de un campo, pero están armados. Es el de Pilar, el Eco Extreme. Es el CADEM, que es el que está en Ezeiza. Y el único natural es la Reserva Ecológica del Parque Pereira Iraola. Nosotros pedaleamos ahí. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de senderos naturales. De saltos, de bajadas, de subidas, de trepadas, de troncos en el piso, de zanja, de arroyos. Es el único circuito natural que hay. Entonces en algún momento vienen todos. Y todos conocemos lo que fue nuestro. Porque hemos visto situaciones donde el dueño reconoce la bicicleta que la tiene otro. las buenas tienen código, que más allá de todo eso, de los códigos, vos las reconocés a tu bicicleta. Porque le hiciste esto, porque le hiciste el otro, porque esto es como, o sea, vos para mejorar la bicicleta le vas adaptando cosas. ¿No? Le vas adaptando cosas de mejores. ¿Qué sé yo? Yo cambié un montón de cosas también de mi bicicleta para mejorarla. Y vos la ves a tu bicicleta, sabés que esa bicicleta no viene con todo eso. Vos ves, aparte son pocas. Cuanto más cara la bicicleta, más exclusiva, menos hay en el país. Entonces, es muy fácil diferenciar cuál era tu bicicleta. Siempre tiene algo que vos le pones de algún detalle, alguna calco, alguna algo que es diferente. Y bueno, y suele pasar, así que, y eso por un lado, no fomenten, la idea es frenar, dejar de fomentar la venta de lo robado, ¿sí? Claro, o sea, no dejen de fomentar y de hacer demanda a lo robado. Dicen, no, mirá, tengo que aprovechar, es barato. O te estafan, ¿sí? Tenés muchas probabilidades, un 60-70% de que te estafen o que eso sea robado. El resto es cierto, no digo todos, ojo, porque hay gente muy honesta que vende realmente cosas por Marketplace y es honesto y son cosas nuevas y los tipos se la están rebuscando y es un canal de venta y lo veo perfecto. Pero estoy hablando para todos aquellos que venden cosas robadas y que son estafadores. Que lamentablemente cada vez son más. Entonces la gente cae en eso. No, mirá esto, no, el famoso no, mirá, no lo puedo sacar de la caja porque si no deja de ser nuevo. Y no puedo. Hace poco había unas cosas para comprar. Estaba un amigo que estaba buscando algunas cosas. Y el tipo le demostraba que era le sacaba la foto de la caja. Digo, pero fíjate la balanza. Que te mande la foto de la balanza. Era una balanza esa chiquitita. Digo, que te la muestre, algo es una estupidez. O sea, no es que es algo importado, que. Claro, o sea, es una balancita de las de baño, la chiquitita. Digo, que te ponga barata, aparte por lo que se está ahorrando. Digo, comprate la nueva, porque te estás ahorrando. De no sé dónde era, ya de Plumas Verdes. Digo, comprate la nueva, no seas ratón, por lo que. Ah, ¿qué sabes si por ahí anda mal? Sea. No, pero si esta es nueva, pero no te la está mostrando la balanza. Acá para que vos la compra tiene piedra dentro. Un cascote. No, porque no, yo te la. Nos alcanzamos, buscamos un punto de encuentro y yo te la paso. Todo un misterio, todo un. Era todo, viste, del recontraespionaje. Era, digo, boludo, por tantos pesitos. Dejate, joder, anda a comprar la nueva llanta al lado y chao. Bueno. Pero todos así, son todos misteriosos. No te lo puedo mostrar. No, porque esto, no, porque aquello. Y conozco gente que le han dado un ladrillo. ¿Como la de él? Cuando no te ponen el precio. Claro, pon el precio. ¿Cuánto sale? No, vení que lo arreglamos. No, decime cuánto vale. Claro, info por privado. Pon el precio. Pon el precio si la gente se interesa. Yo a los que no ponen precio no les pregunto. Directamente, no les pregunto. Que no ponen precio no, o los que no te muestran el producto y te ponen. Estamos hablando de Mercado Libre. Que te ponen productos de catálogo, no, ni les pregunto. Salvo que vos estás viendo que realmente es del importador y de todo eso, ¿no? La tienda oficial. Pero si no, ni les pregunto. No pierdo tiempo. Ni les pregunto. Por ahí aquellos que tienen un poquito más de experiencia ven el vendedor, la categoría que tiene, si es bueno, que también lo hacemos. Al momento de que nos interesa el producto, revisamos todos los detalles del vendedor. Si es buen vendedor, si tiene en tiempo y forma, si tiene. O sea, las quejas, la gente se queja. En Mercado Libre. Con la salvedad y lo importante del caso, que Mercado Libre retiene la plata hasta que uno confirme que se efectuó la venta y está todo ok. Si no, no le pagan. Claro, o sea, vos tenés asegurada tu plata. Cuando vos vas y arreglás en el domicilio, y decís, no, arreglo con el domicilio, en el domicilio sonaste. Por eso es más caro también. Y por eso insisto en la otra contrapartida, que cuando vas a comprar algo nuevo, que hablábamos ayer, ¿cuándo fue que hablábamos? De que yo voy al local a comprarlo. Yo voy al local oficial. Ayer fui a comprar unas cosas, fui al local oficial. Voy, compro, peleo el precio y tenés otras posibilidades. Bueno, Mercado Libre es más caro. Pero Mercado Libre tiene entre un montón de cosas, por ejemplo, la compra segura, que es eso. Entonces vos estás comprando a la distancia una compra segura. Lo que tienen que tener cuidado con Mercado Libre es cuando te dicen tu producto llega después de 45 días. Ahí tienen que tener cuidado. Ojo, porque pasa en las bicicletas. Por ejemplo, en las bicicletas, ¿no? Te dice, tu producto es importado, te lo traen, ¿no? Entonces, como viene de afuera, vos lo pedís. Dice, tarda 45 días posteriores a la compra. Ya Mercado Libre no te se hace cargo. Y después te dicen, no, como viene de afuera, viste, tienen la excusa ahí, mirá, todavía la aduana no lo liberó y empieza con el chamullo. Y después no entra nunca. Hay un estafador muy, muy grande que sigue con la publicación, no sé por qué, lo han denunciado todos, que vende bicicletas muy baratas. Muy baratas, pero estamos hablando de marcas muy top y las vende muy baratas. Nueva en caja, todo, hace toda una publicación como si fuera muy importante el tipo, una empresa muy grande, y te dice, bueno, después, y te hace ese chamullo, después desaparece. Reclamale a Magoya. Bueno, también estamos extremadamente pasados, ni siquiera hemos comenzado la hora de internacional, que lo vamos a hacer de esta manera. Bye.

can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Bueno, gente, seguimos atrasados, ¿eh? Nos hemos demorado hablando sobre el marketplace. Nada, queda ahí. Obvio que queda a libre albedrío, ¿no? Si cada uno quiere ir por ese lado a comprar porque ve la oportunidad. Sepan que si es oportunidad es muy probable que sea robado. Así que. Pero bueno, nada. Dami, estamos atrasados. Bueno, vemos si podemos alcanzarlo. El horario, con los tiempos, a ver si nos podemos terminar de acomodar. Nos quedamos, bueno, recién vimos, pasó Mick Jagger y Roxette. Así que bueno, vamos por otro tema. Recuerden que deben enviarnos su pedido de su tema de la tercera hora al 1164-007047. 1164-007047. Recuerden la consigna, ¿las pastas van con queso o no? Ayer Vanín armó un quilombo con esto, ¿las pastas van con queso o no? Ayer estaba la disputa, bueno, hay que siga, a ver, ¿van con queso, no van con queso? ¿Qué pasó, gente? Contesten, a ver, ese es el tema de consigna de la semana. Así que tenemos toda una semana, no es que lo discutíamos ayer. Tenemos toda la semana para discutirlo, ¿eh? Las pastas, ¿van con queso o no? ¿Cómo lo comen? ¿Cómo comen ustedes las pastas? ¿Con queso o no? Y también pueden seguirnos, que necesitamos más seguidores para el Instagram en MDiferentesOK. Y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes acá. Bueno, dicho esto, nos vamos a dos temitas más. Vamos a ver si podemos alcanzarlo al tiempo. Ya vamos. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. It's time to face the truth. I will never be with you. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Chicos, ¿cómo andan? Qué mañanita fresca que tuvimos. Quería pedirles una canción de Ataque 77, Ska del Éxodo. Gracias, los sigo escuchando. Chao. Qué tool, ¿eh? Gracias, Chris. Gracias por estar allí del otro lado. Bueno, les iba a leer. Justamente estamos leyendo. Seguimos con la parte de economía, eso que estábamos leyendo recién de, del Infobae. Recuerden, si quieren leer deben ingresar a www.infobae.com. Dice, el gobierno autorizó subas del 4,5% mensual hasta diciembre en tarifa de televisión paga, telefonía e internet. O sea, el 4,5% durante todos los meses hasta diciembre. Saquen cuenta el tarifazo. Un tarifazo terrible, ¿eh? Saquen cuenta, lo hacen progresivo. No hacen el efecto shock de entrada, subir todo, lo hacen progresivo. Con la inflación de alimentos subiendo al 10% mensual, ¿eh? Así que calculen lo que le están aumentando de los servicios, más lo que le van a aumentar de alimentos, que es un 10% todos los meses. Imagínense la inflación que tenemos mensual. Por eso cuando dicen, no, la inflación fue ronda el 4%, 7%. Gente, 10% de los alimentos. 10%. Y 4,5% es lo que va a aumentar los alimentos. Más el 4% que van a aumentar durante también no sé cuántos meses los combustibles, que va a hacer que aún aumente más los alimentos. O sea, además del 4% del incremento en alimentos, del 4,5% va a haber 4% de combustible, que va a hacer que suba otro tanto más en los alimentos, porque los combustibles se manejan por vehículos y los vehículos por combustible. Así que vayan calculando y haciendo la suba de los tarifazos que vamos a tener de acá a diciembre. Como será la nueva versión de precios justos que prepara Massa, Massa hasta acá ha fracasado en todo. Espero que le haya ido bien afuera cuando estuvo renegociando, que ya renegociaron la deuda, o sea que no se puede hablar más de la deuda. Renegociaron. La venta de autos usados aumentó en el primer cuatrimestre y se espera una suba de precios. Esto no es bueno, la gente está comprando vehículos por una cuestión de que no sabe qué hacer con la moneda. Si la pone en plazo fijo y después el banco te jode, te broma porque te devalúa como está haciendo. O comprar dólares ante la duda y tener el riesgo de tener los dólares en la casa, compra vehículos o propiedades, acorde al poder adquisitivo de cada uno. O sea que no es bueno, no es que lo cuenten como algo bueno. Ay, mirá cómo compran autos usados y eso quiere decir que el país está bien. No, gente, todo lo contrario. Soja, maíz y trigo, el impacto en la economía de una cosecha que tendrá 50 millones de toneladas menos que la anterior. A eso sumado que los productores no quieren vender porque le están ofreciendo un dólar a 300 pesos cuando en el blue en el mercado está a 470. Esa es la ecuación, por eso no se acepta. No es que el del campo es malo, como les dicen los políticos. Ah, los nenes son malos porque... No, no se confundan. Hay que informarse. Los quieren estafar. Porque aquellos que dicen eso es simple. Le tienen que decir, bueno, ¿cuánto vale tu celular? Si toma, te doy 1,000 pesos por tu celular, dámelo. No, no, te van a decir, no, porque mi celular vale más. Ok, bueno, eso es lo que está pasando con el tema de la liquidación del campo. En vez de darle 470, que es lo que vale el dólar, le quieren dar 300. De favor, dice, mirá, hago el dólar agro. De favor, te lo hago. Porque el dólar vale 236 como vale ahora. Y no es así. Ese es el problema. Así que después no. Para, le digo a la gente que no, que conoce de esto, le digo para que no se coman el verso político cuando les dicen que, ah, no, el del campo es malo, porque el del campo nos quiere derrocar. El del campo no. No, no, no, gente. Si van a estafar, obviamente nadie se deja estafar, así que es producto de eso. Tras nueve meses de caída. Revivió el crédito en la empresa en plena suba de tasas durante abril, porque no llegan, las empresas no llegan, tampoco es bueno. No es que, ay, mirá todos los créditos que hay, las empresas están creciendo. No, no estamos creciendo, simplemente no llega, no se llega. Nadie se mete en deuda porque en el peor momento del país. Estamos peor que en el 2001, así que imagínense. Networking. La petrolera estatal chilena firmó un contrato con YPF para iniciar la importación temprana de crudo argentino. Pampa Energía emitió obligaciones por otros 82.7 millones de dólares. Bueno, ya esto otra vez se vuelve... No sé por qué le dan tanta relevancia. Vuelven a repetir. Jornada financiera. Los dólares alternativos negociables estatales estables y se extiende la PAX cambiaria. de mayo. El dólar libre subió un peso a 4.70 y los dólares bursátiles cerraron en baja. El Banco Central compró 7 millones en el mercado. 7 millones compró. Así que habrá salido a comprarla, andás a ver a qué precio. El S&P Merval subió 2,4% y los ADRs en Wall Street treparon hasta el 9% a la espera de novedades sobre las negociaciones del Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, a pesar de una oferta cada vez más baja, Argentina tiene los alquileres en dólares más baratos de la región después de Venezuela. Qué alentador, que nos comparen con Venezuela, la verdad que es muy alentador. También tenemos la inflación ahí, creo que más alta que la de Venezuela. Pese a esto, escucharon, ¿no? Creo que la inflación es más alta, ahora se los voy a leer, es más alta que en Venezuela. Estamos peor que en el 2001, gente. Pese a esto, en algunas provincias el valor promedio mensual de renta llega a representar más del 45% de los ingresos totales familiares. Martín Tetaz presentó su plan contra la inflación con un avatar virtual, con una canción de Queen. Es un personaje este Martín Tetaz. El legislador de Juntos por el Cambio lanzó su alter ego digital para explicar los resultados de 40 años de peronismo en el conurbano. Bueno, Quilmes tiene 207 villas, así que ahí tenemos un resultado. Zimbabue se queda sin dólares y lanza una curiosa apuesta para intentar frenar su inflación de cerca del 100% anual, como nosotros. Los ahorristas rechazan la moneda local y el Banco Central ofrecerá una nueva opción, como acá. Estamos hablando de Zimbabue. ¿Cuál es el país que busca tener la primera red de rutas que recargue los vehículos eléctricos en movimiento? Se trata de una solución que pretende mitigar dos problemas: la todavía insuficiencia, la suficiente cantidad de puntos de carga y la necesidad de fabricar autos eléctricos con más autonomía. El Banco Central de la República Argentina compró solo 7 millones de dólares en un mercado con escasos ingresos por dólar soja. Las liquidaciones del agro a un tipo de cambio especial alcanzaron poco más de 35 millones de dólares. En mayo, la entidad monetaria sostiene un saldo vendedor de 267 millones. Con esto hay un rumor, escuchá, Damián. Puede ser que las empresas formen empresas en el extranjero y esas ganancias nunca entren acá más que la parte impositiva, que es lo que tienen que liquidar. O sea, las empresas van a acreditar afuera, ¿sí? Tipo offshore. Eso es lo que se están juntando en realidad los del campo para poder hacerlo. Que ya lo están haciendo de vía, ¿qué sería? Media de contrabando. Lo están haciendo en Paraguay. La hacen pasar, tienen acá la empresa acá, pero en realidad la plantación está en Paraguay. Cuando de afuera le compran, sale de Paraguay, no se registra en la aduana de Argentina y salió en Grone para allá. O recargan cosas en, no sé cómo es que lo hacían, en mar adentro. Un genio, se la saben todas. Y así pueden liquidar y tener la plata en negro, porque Paraguay no le pone tanta restricción. Entonces están haciendo empresas de acá, están abriendo plantas en Paraguay. De hecho, aprovechan también para sacar ahí otras cosillas, otras yerbas. Gente, dicho esto... No, vamos a seguir hablando. Hablamos unos minutos más, les leo un poquitito más. Así nos vamos a la rotativa. Dice, vecinos de Barcelona rechazan una placa conmemorativa en la que fue la casa de Gabriel García Márquez. La polémica que desató por la supuesta maldición que le impedía a Guardiola ganar la Champions. Esta estupidez. Mariano, el papá de la nena que padece cáncer, regresó a los 8 escalones y habló de la salud de su hija. Bien. Se conocieron los resultados de los exámenes toxicológicos al cuerpo de Emily Rodríguez. Basta de teorías conspirativas. La Reta respaldó a Patricia Bullrich tras la denuncia de una asesora de Gerardo Milman. Video: así fue el trágico choque contra el peaje de la Panamericana en la que murió un conductor. Conmoción en Córdoba. Una niña de 9 años sufrió la amputación de un brazo y luchó por su vida tras el brutal ataque de una jauría.

This love. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, buen día Radio Box. Bendiciones para esta hermosa radio. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Mario? Y toda la banda. El tema de la pasta. Comer pasta sin queso es como comer fideo hervido sin condimentar. Así que, nada. Podrá tener una linda salsa, pero si no está el queso, es como te dije recién. Es como comer fideo hervido o arroz hervido sin condimentar. No sé para qué puse el arroz, pero no importa. Genios. Qué grande, Dani. Primero hace tanto tiempo que no mandabas audio. ¿Todo bien? Bueno, espero que esté todo bien, Dani. Dale. Gracias por estar allí del otro lado. Claro, bueno. Justamente, hay gente que le pone queso, gente que no le pone queso. Eso me parece bárbaro. Yo no le pongo queso. Porque me cambia los sabores. O sea, pierdo el sabor de la salsa, pierdo el sabor de todo, así que no le pongo queso. Yo no le pongo queso. Nada más. Pero bueno, también era la discusión. Pero bueno, nada. Gente, vamos a dos temas más a ver si lo podemos alcanzar. Si no, nos quedamos con todos los pedidos afuera. Vamos. You Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, ¿cómo va? Vanina de Lanús, Marito, Damián, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo viene esa votación? Va ganando el con queso, ¿no? ¿Pastas con queso o quesos con pastas? ¿Cómo es la onda? En mi caso, sí, puede ser un poco y un poco. Tema de la tercera hora. Y a como vienen haciendo la hora internacional, Marito, dejo a tu criterio un buen americano. Un americano. No me pidas nombre, no me pida el inglés, porque vos sabés que yo soy Made in Quilmes Lanús ahora, así que como que no está muy perfeccionado. Así que nada, lo dejo a tu criterio. Muchos besos. Bien, bien, bueno, Vani, bien. Mirá, va ganando. También hay una teoría del que le ponen queso, que es tan malo el sabor que necesitan tapar el sabor de la salsa. O sea que también hay teorías. ¿Por qué le ponen tanto queso? Habría que preguntar por qué le ponen tanto queso. Porque si te gusta el queso, comes el queso aparte. ¿O no? Lo comes como postre. En vez de pedir un flan, pedís dulce, queso y dulce. ¿Cómo que se llama el vigilante? Y pero pedís queso rallado. Ay, yo conozco gente que hace muy mala salsa y se le podría poner queso para tapar el sabor. Pero no voy a dar el nombre, no voy a dar el nombre. Pero cada vez que vamos nos rompes el hígado, quiero que sepas. O en la pizza o en las pastas nos rompes el hígado. Pero bueno, imagino que sabe quién es. Es mujer, es una amiga. Imagino que sabe quién es. No, pero está trabajando esta hora. Sé que no se escucha, pero no puede mandar un mensaje, pero sé que no se escucha. Nada, bueno, te vamos a poner. ¿Sabes que hace mucho que no escucho un americano, que es americano rock, que me gusta mucho, mucho, mucho, que es el de Ubercamp? Te vamos a poner un americano rock. Te vamos a dedicar a un americano rock de Ubercamp. Ahora te lo vamos a poner. Gente, vamos a un par de temitas más porque estamos muy, muy atrasados. Recuerden enviarnos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Bien, pueden entrar y chusmearnos en nuestras redes sociales, que estamos mañana en M Diferentes OK, en Instagram y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Vamos a dos temitas y a la vuelta les leo lo de los sorteos que tenemos para los recitales de El Gran Sky Bailison y La Comparsita. Allá vamos.

Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Gente, ahí estamos de regreso. Bueno, nada, ahí nos queda un poquitito. Nos queda ahí más o menos, estamos más o menos alcanzando el tema en cuestión. Venimos bien, ¿no? O se me hace a mí. Sí, ahí venimos bien, ahí estamos. Estamos bárbaro ahí. Venimos atrasado en realidad con un par, pero. Ahí, atrasado como siempre. Normal, digamos. Bueno, gente, recuerden, a ver, les iba a leer lo de las entradas para ir a ver al gran Sky Bailison. Gente, tenemos las entradas en nuestras redes. Ahí está. El alma mater de los redonditos de ricota. Sky y los Fakires en Ballester, sábado 13 de mayo, 21 horas. Club Alemán, Avenida Márquez y 9 de julio. Entrada 4.500 pesos más servicio. Puntos de venta. Ballester es Calcos, El Conejo, San Martín, 4.882. En Capital Federal también en Calcos. Lef, Avenida Triunvirato, 4.673. Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia, 8.705. En Granburg, Calcos, dice Revolution Rock. José de San Martín, 1336. En Morón, también Calcos. Locuras, Avenida Rivadavia, 18.050. En Quilmes, La Estaca, Rivadavia, 334, local 9. Y por supuesto, online con QR también lo puedes comprar. Con tuentrada.com. Recuerden, tenemos para la comparsita también. Toca el sábado 13 de mayo en la Trastienda a las 22 horas. Así que bueno, nada. Ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Lanzamos Babasónico? ¿Qué dice la gente? ¿Lanzamos las entradas para Babasónicos? ¿Pasamos las entradas para Babasónicos? ¿Qué hacemos, gente? Dale power. Acá nos están diciendo que sí, ya todo el mundo, gracias gente, pero todavía no, hoy no, no, sácame la música, hoy no, tenemos todavía Sky Bailison, el gran Sky, aquellos que les gustaban los redondos, la melodía es de Sky, las letras eran del indio, para que vayan sabiendo, nada más, gente, nada, creo que mañana podríamos lanzar, ¿vos qué decís, Damián? ¿Qué decís? ¿Mañana lanzamos Babasónicos? Tenemos a Babasónicos en Lanús. Y vamos a tener a Babasónicos en Villa Ballester en el Club Alemán también, ¿eh? Así que tenemos dos sorteos para hacer de Babasónicos. Pero primero vamos a ver cómo venimos con la comparsita rock para la Trastienda para el sábado 13 de mayo a las 22 horas. Y para el gran Sky Bailison el sábado 13 de mayo a las 21 horas en el estadio del Club Alemán. En Villa Ballester. Así que bueno, Dami, vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo. Recuerden, debe seguirnos. Las entradas están en Instagram, estamos como M Diferentes OK, y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Envíenos su audio a ver qué dicen, si largamos Babasónicos o no. Envíenlos al 1164-00-7047. 1164-00-7047. ¿Quieren las entradas para Babasónicos? No sé, lo vamos a pensar. Ahora hablamos con Damián, mate por medio, y vamos a ver qué hacemos. Allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, así hemos concluido con nuestra lista de temas. Tarde, pero seguro. Venimos atrasados. Empezamos con la hora de los pedidos. Vamos a los pedidos, vamos a ver si llegamos a todos. Creo que sí. Vamos con el pedido que nos hizo Eduardo de Eurythmics Sweet Dreams. Some of them want to get used by you. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¡Obvio, Marito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Pará, pará, pará, no me amagues. No me amagues. Largala. Me está hablando de las entradas de Babasónicos, del sorteo para ir a ver a Babasónicos. Tenemos dos sorteos de Babasónicos. Les digo, tenemos dos sorteos. Para el día 25 de mayo en el Estadio de Lanús y para el día 27 en Villa Ballester. Es doble el tema, ¿eh? O sea, vamos a hacer sorteos separados, pero es doble, así que no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lanzamos, no lanzamos? Tenemos doble chance para aquellos que les gustaba Babasónicos, ¿eh? Así que vamos a ver, no sé, estamos debatiendo con Damián a ver qué hacemos. No sé, después lo decimos. Bueno, mientras tanto, vamos nosotros de última, ¿no? Nah, gente, a ver, sigamos con los pedidos, ¿eh? Vamos con el pedido que nos hizo, recién cumplimos con Eduardo, que nos pidió Yuritma. Ahora vamos con Karina, que nos pidió un tema de Bruce Springsteen, Bailando en la Oscuridad. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Just dancing here. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, me sirve de la luz, me queda más cerca. Arturo. Ah, y antes de olvidarme, los fideos más sin queso, papá. Me saca el sabor. No sentís el sabor en la salsa. Y para la última hora, tres al hilo, acete. Tres al hilo de rock argentino. Uno, mínimamente, Prófugos de Soda Stereo. Después, uno de Los Redondos. Y cerrar con Violadores. ¿Qué te parece? ¿Viste cómo es esto, Marito? Si vamos a pedir bien. Hola, amigo, ¿cómo estás? Yo acá escuchando la radio. Hace un rato vine de gimnasia. Les mando besos a todos. Muy buena la radio. Besos. Gracias, gente. Gracias por estar allí del otro lado. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Bueno, están. Se ve que está solicitado el tema del sorteo de Babasónicos. Vamos a ver qué hacemos. Gente, vamos a seguir con los pedidos. Tenemos el pedido de Cristian. Ataque 77 SK Éxodo. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, íbamos cumpliendo con los pedidos. Ese pedido nos había pedido Cristian, Ataque 77, Ska Éxodo. Ahora vamos con el pedido de Vanina. Vanina nos pidió un americano. Y bueno, y dijimos, bueno, un americano, algo que no escuchábamos hace rato, que es un clásico. Aparte es muy, muy arriba. Así que bueno, Vani, para vos, Uberka, So Many People. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bien, gente, así vamos concluyendo. Nos falta el último pedido, que es el de Arturo, de Soda Stereo, Prófugos. Pero tenemos un audio para Arturo. A ver. Tres al hilo, pide. Tres al hilo. Hace dos décadas que no se fue tres al hilo. Es gracias, Gonzalo. Gracias por estar allí escuchándonos. Arturo, tu pedido, Soda de Stereo, Prófugos. We'll be right back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, bueno, nos tenemos que ir. Ya se nos ha vencido el plazo. El plazo permitido. Siempre tarde nosotros, amigos. Bueno, muchas gracias. Gente, nada más que decirles. Será hasta el día de mañana. Recuerden que esto hacemos llamar Mañanas Diferentes. Nos vemos hoy a la noche a las 22 horas en Café por Medio. Nos vemos hoy a las 22 horas en Café por Medio, que lo hacemos con Dieguito y el resto de algunos de la pandilla. Si viene, si no tiene alguna descompostura pendiente. ¡Vago de mierda! Sí, si no tiene algo que bueno, que nada. Que bueno, ya lo conocemos, Dieguito. Gato, gatito. Está medio capón el gato, ¿viste? Pero. Gente, nada, nos vemos a las 22 horas en Café por Medio. Y aquellos que son matutinos, o sea, aquellos de la mañana, nos vemos mañana a las 9 horas. 9 horas en punto, les prometo, no como hoy. A las 9 horas. Fuerte abrazo a todos. Gracias, chau, chau. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook.